Atención, atención. Todo está listo para disfrutar el canto y la poesía. De niños como tú y como yo. Ellos son... ¡Los niños de Sinaloa! Alumnos del sector 01 de CEPIC, hoy nos muestran sus habilidades artísticas. Bienvenidos a Radio Universidad, Los Niños de Sinaloa. Caminito de la escuela, apurándose a llegar con los libros. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Sean ustedes bienvenidos a este su programa Los Niños de Sinaloa. En esta ocasión nos permite de una manera muy grata y muy sensible presentar a la zona 041 del sector 1 de CEPIC. Buenas tardes tengan todos ustedes. Este día 26 de junio del 2012, con orgullo y entusiasmo, brinda a ustedes mediante el programa de radio de UDO. Con motivo de la conclusión del ciclo escolar 2011-2012, brindando un mensaje educativo y cultural para todos los radioescuchas que nos están sintonizando en este momento. Un día como hoy, pero de 1811, los caudillos del movimiento de independencia Ignacio Allende y Juan Aldama son fusilados en Chihuahua. Como primer número, la Secretaría de Educación Pública nos brinda de forma gratuita una antología para todos los niños que cursan la educación primaria. En el tercer grado se encuentra un texto titulado El diario de Ana Frank. Un diario es un cuaderno, una libreta, donde una persona plasma sus sentimientos, pensamientos e ideas. Este fue un texto elegido por la alumna Jenny Arellano, de la escuela primaria Jesús García Corona, de la comunidad de San Blas, quien nos deleitará con este bonito texto. Adelante. Espero confiártelo todo, como hasta ahora no he podido hacerlo con nadie. Confío también en que tú serás para mí un gran sostén. Ana Frank, 12 de junio de 1942. El viernes 12 de junio me levanté antes de las 6, puesto que era el día de mi cumpleaños. Ahora bien, no me permiten ser tan madrugadora. Tuve pues que contener mi curiosidad durante una hora. Al cabo de 3/4 ya no podía más. Me trasladé al comedor donde Mauret, el gato, me recibió frotándose la cabeza contra mí y haciéndome mil gracias. A las 7 fui a ver a papá y mamá y pude por fin desempaquetar mis regalos en la sala. La primerísima sorpresa fuiste tú, probablemente uno de mis más hermosos regalos. Papá y mamá me han obsequiado generosamente, sin hablar de nuestros numerosos amigos, que también me han agasajado mucho, recibí entre otras cosas un juego de mesa, muchos dulces y chocolates. Sí, en efecto, el papel es paciente, y como presumo que nadie se preocupará de este cuaderno encartonado dignamente titulado Diario, no tengo ninguna intención de dejarlo leer, a menos que encuentre en mi vida el amigo o la amiga a quien enseñárselo. Heme aquí llegada al punto de partida, a la idea de comenzar un diario. Yo no tengo amiga. De ahí la razón de este diario, a fin de evocar mejor la ilustración que me forjó de una amiga largamente esperada. No quiero limitarme a simples hechos como tantos hacen, sino que deseo que ese escrito personifique a la amiga, y esta se llamará Kitty. Ella ignora un todo de mí. Necesito, pues, contar brevemente la historia de mi vida. Así que... El diario de Ana Frank fue llevado por una niña judía que sufrió la persecución de los nazis alemanes. Ana y otras 7 personas vivieron escondidas durante 2 años en una guarida, temiendo siempre que la Gestapo, la policía nazi, los descubriera. Durante todo este tiempo, la pequeña Ana llevó un diario al que cariñosamente llamó Kitty. En sus páginas plasmó todas sus vivencias y sus más íntimos sentimientos. En 1944, el lugar donde se escondían fue descubierto. Ana murió en un campo de concentración tras 8 meses de cautiverio. Gracias. Esta fue la participación de la niña Jenny Arellano de la Escuela Jesús García Corona, de la comunidad de San Blas, El Fuerte, Sinaloa, donde le damos un gran saludo a todos sus maestros y a la institución que conforman parte de ella. Ahora, se tiende a bien recibir a la niña Anaí Jocelyn Valdés Palafox, quien cursa el quinto grado con la poesía titulada El Hijo que Nunca Tuve, de la Escuela Rafael Ramírez, de la comunidad de Cuatro Milpas. Adelante. Esta tarde te vi, por la calle caminabas, sin darte cuenta que mis ojos entre el gentío te buscaban. Y anduve tras de ti largo rato, con mis ojos puestos sobre el niño que a la mano llevabas. Y retrocedí el tiempo, y retrocedí a las noches sin que me amabas, a las noches sin que hablábamos mil palabras, solo con amor, con la mirada. Me vi besando tu pelo, tu frente, tu garganta, jugando con el humilde collar que un día te regala. Sentí tus manos en las mías, tu aliento, tus besos en mi cara, tu sonrisa feliz. Y sin quererlo, escuché de nuevo esas palabras simples de pareja enamorada. Cuando me diga, papá, ay amor, cuando me diga, papá, qué dicha grande la mía, con cuánto agradecimiento voy a abrazarte, querida. ¿Cuántas veces me tendrás dando gracias de rodillas, dándole gracias a Dios, al cielo, por tanta dicha? Porque es mi niño el que habla, porque es mi niño el que ríe, porque es mi hijo el que llora, sí, porque iba a ser mi hijo. ¿Y tú? Y tú serías mi esposa. Qué hermosas hubieran sido para los tres las mañanas. Hubiéramos correteado, jugueteando por la casa y habríamos roto cosas mientras mamá, mientras mamá nos retaba. Hoy ha pasado ese tiempo, otro tiempo nos separa y es otro niño ese niño que a la mano llevabas. Ya no eres esa mujer de la orgullosa elegancia, ya no eres esa muchacha que de mi brazo paseara con la sonrisa feliz y la frente levantada. Hay tristeza en tu semblante, hay vejez en tu mirada. Y yo tampoco soy el mismo, mi juventud ya se ha muerto. Está marchita mi cara, marchita del sufrimiento que la soledad depara. Esta tarde te vi, cuánto dolor en mi pecho, cuántas ganas de romper el transcurrir del tiempo. Deben detener los relojes para no seguir sufriendo, porque es mentira que vivo, porque no tengo ni hogar, ni esposa, ni el niño mío. Porque en el calor del mundo mi ser se muere de frío, porque nada puede ser, porque ha sido un sueño mío. Ya no veo las noches en que rondaban los trinos de mil zorzales cantándole a nuestro niño, ese niño que en mi pecho solamente había nacido. Es por eso que esta noche, en mi cuarto de soltero, quiero arrojar este llanto, quiero culpar a la vida por todo este sufrimiento, porque no fue culpa mía. Y Dios sabe que no miento. Quiero gritar mi verdad, que nunca feliz he sido. Que me perdone la vida si soy malagradecido. Que me perdone mi Dios por lo que ahora le pido. Quiero morirme esta noche. Total, total no tiene sentido el que yo siga viviendo si hace mucho que no vivo. Dejadme, Señor, morir. Es todo lo que te pido para cunar en mis sueños. Para cunar en mis sueños al hijo que no he tenido. Estupenda la intervención de la alumna Anaí Jocelyn Valdés Palafox, de la Escuela Primaria Rafael Ramírez, de la localidad de Cuatro Milpas. Una poesía bastante conmovedora y que ayuda a nuestra comunidad a poder seguir adelante. Prosiguiendo con las actividades programadas, se ha retomado a lo largo del ciclo escolar temas de relevancia social expuestos en algunos eventos como lo fueron el Parlamento Infantil y el concurso de oratoria. Prueba de ello, se encuentra hoy entre nosotros la alumna ganadora del primer lugar del evento del Parlamento Infantil, la niña María Guadalupe Luna Araujo, de la Escuela Francisco R. Serrano, ubicada en la localidad de San Blas, con el tema La violencia. Adelante con su participación. La violencia es una manifestación en nuestra sociedad de la instalación del uso del dolor para doblegar la voluntad del otro. Los hechos invitan a una reflexión y toma de responsabilidad sobre los tipos de violencia en nuestra sociedad, ya que algunos de nuestros jóvenes se agreden y usan la violencia hasta la muerte. Es debido a que la han asumido como un valor y es una forma apropiada para ellos para resolver sus conflictos. El empleo de la violencia se ha instalado en nuestra sociedad, y que es responsabilidad nuestra y del Estado no solo reducir su uso, sino que además es necesario y urgente desvalorizar su empleo y su uso para la resolución de conflictos. Lamentablemente, la violencia se ha hecho una realidad demasiado frecuente y cercana. Los medios de comunicación, como el radio, teléfono o televisión, nos traen todos los días las noticias de violencias internacionales. ¿Sabían ustedes que también existe la violencia doméstica? Es la que se presenta en todos los niveles de la sociedad, no importa la clase social a la que se presente, sino que se trata de familias, donde los varones se creen con el derecho hacia la mujer y los hijos. La esposa se limita a soportar y no se defiende. La persona abusada suele volverse dependiente de su agresor, por lo que soporta el hecho de ser golpeada por el bien de los hijos. Sin embargo, para los menores resulta muy dañino ver que alguno de sus padres recibe insultos por parte del otro. Esta situación puede dañar mucho la autoestima de los niños y su seguridad, ya que en estos casos la separación resulta menos dañina que el seguir viviendo todos bajo el mismo techo, ya que en su desarrollo emocional en un futuro pueden caer en adicciones, violencia, delincuencia, entre otros. La violencia trae consigo una serie de afectaciones: intimidación, amenaza, situación económica, desprecio, agresiones verbales, vida sexual afectada, aislamiento. Otro tipo de violencia que se está dando en nuestra sociedad es el bullying o acoso escolar. Bullying es una palabra inglesa que significa todo tipo de intimidación. Lamentablemente, esta palabra está de moda debido a los innumerables casos que se están dando en nuestros colegios y escuelas. Los protagonistas de acoso escolar suelen ser niños y niñas en proceso de entrar a la adolescencia entre los 12 o 13 años. ¿Sabían ustedes que también existen diferentes tipos de bullying? Sexual, verbal, social, psicológico, físico. ¿Se ha preguntado usted qué es ciberbullying? Es decir, acoso a través de internet, específicamente en páginas web, blogs o correos electrónicos. ¡Ojo! Porque un niño que actúa de manera agresiva sufre intimidación o algún otro en la escuela o en la familia. Tienes y debes de acercarte a tu hijo. Jamás debes de reparar las cosas con violencia. Recuerda, violencia genera violencia. Yo como niña propongo que los padres de familia se acerquen a sus hijos. Generen un ambiente de paz, donde el chico manifieste sus insatisfacciones y frustraciones. Por ejemplo, si le gusta el fútbol, inscríbelo en un club deportivo, o bien, si le gusta tocar algún instrumento, llévelo a que tome clase. Tenga la computadora de tu hijo en un lugar visible donde puedas vigilar el acceso a las páginas de internet. Que seamos tolerantes, respetemos los derechos y opiniones de los demás, fomentemos relaciones humanas, así viviremos en un mundo de paz. Eduquemos para el respeto, que es el primer escalón de la paz. Eduquemos para la justicia, que es el segundo escalón hacia la convivencia en paz. Eduquemos para la verdad, que libera nuestras agresividades. Eduquemos para la libertad, que nos libera de la represión. Eduquemos para el amor, que es el más alto escalón de la paz. Y recuerden mi plática de hoy, así la violencia podría disminuir. Gracias. Así concluye la expresión de su tema, la violencia, por parte de la alumna María. María Guadalupe Luna Araujo, de la Escuela Primaria Francisco R. Serrano, de la localidad de San Blas. Muy sabias las palabras de esta niña que actualmente cursa el quinto grado de primaria. Haciendo un pequeño paréntesis en nuestro programa, hacemos una atenta invitación a todos nuestros radioescuchas de las diferentes zonas escolares que conforman el sector 1 de educación primaria, para que llamen, para que feliciten a los alumnos que en este momento hacen participación en este bonito evento titulado Los Niños de Sinaloa. El número es 8-18-20-25. El número es 8-18-20-25. O también nos pueden visitar por la página oficial vía web de UDO, que es www.udo.tk, o de igual manera se puede buscar por Radio UDO. Dando seguimiento al programa de este día, a lo largo del ciclo escolar también se han obtenido logros muy importantes en nuestra zona escolar, que es la 041. Como resultado de ellos, nos acompaña la niña Mileni Guadalupe Ochoa Valenzuela, de la Escuela Niños Héroes de Tiempo Completo, ubicada en la localidad de Charay, quien fuera participante de la etapa nacional de atletismo desarrollada en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Esta alumna nos narrará su experiencia en este evento y el camino que ha recorrido para obtener el desempeño que hoy nos muestra, orgullosamente de nuestra zona 041. Adelante. Muy buenos días, estimados radioescuchas de tan prestigiada Radio UDO de Los Mochis, Sinaloa. Mi nombre es Mileni Guadalupe Ochoa Valenzuela. Soy originaria de la comunidad 3 de Mayo, perteneciente a la sindicatura de Charay. Tengo 12 años, mi mamá se llama Flavia Valenzuela Valenzuela y mi papá Cirilo Ochoa Castro. Actualmente curso el sexto grado, sección A, de la Escuela Niños Héroes, establecida en Charay, El Fuerte, Sinaloa. Desde los 7 años de edad, empecé a desarrollar mi gusto por el atletismo, siempre respaldada y asesorada por mi padre. De igual forma, he recibido dicha asesoría por parte del maestro de educación física de la institución. Me refiero al profesor Luis Enrique Robles Robles, al igual que a nuestro director Rosendo Campos Núñez, mismo que me han motivado y ayudado a seguir adelante para participar tanto en eventos externos como internos, siempre poniendo muy en alto a mi escuela y comunidad. Dentro de los eventos que he participado destacan primeros lugares a nivel zona escolar en ciclos escolares anteriores y el ciclo escolar 2011-2012, que es el actual. Obtuve el primer lugar en 600 metros planos a nivel zona, nivel sector, nivel estatal, siendo esta última competencia la que me dio el derecho a participar en el evento nacional celebrado en la ciudad de Nuevo León, en donde obtuve el cuarto lugar nacional los días 17, 18 y 19 de junio de 2012. De igual forma, he obtenido destacados lugares en eventos de atletismo como el 27 Gran Torneo de Atletismo organizado por el Debate, obteniendo el primer lugar. Carrera pedestre IPN 11K 2012, en donde obtuve el primer lugar en 5 kilómetros. Circuito atlético organizado por el Tecnológico, obteniendo primer lugar. Y otras carreras más organizadas por otras instituciones. Mi deseo es seguir practicando el deporte, en especial el atletismo, y seguir contando con el apoyo y asesoría de personas e instituciones para de esa forma lograr mis sueños de ser una destacada atleta que siga cosechando éxitos en favor de mi familia, escuela, comunidad, estado y país. Muchísimas gracias por su atención y apoyos recibidos. de la viva voz de la alumna Mileni Guadalupe Ochoa Valenzuela, a quien le otorgamos una gran felicitación por las palabras que en este momento nos acaba de expresar. Podemos constatar que hay que prepararnos para poder lograr grandes cosas. Ella nos acompañó de la Escuela Niños Héroes de Tiempo Completo de Charay, El Fuerte, Sinaloa. Con esto, pasamos a nuestro momento musical, donde el ganador del concurso de canto, Rainier Azair Sánchez Mendíbil, quien nos visita de la comunidad de Mochicagüe, de la Escuela Primaria Ángel Flores, turno vespertino, nos deleitará con la canción regional El Sinaloense, resaltando los aspectos que enriquecen nuestro acervo cultural. Adelante, por favor. ¡Y arriba Sinaloa! Desde Navolato vengo, dicen que nací en el roble, me dicen que soy guerrero, porque le chiflo y se para, si les aviento el sombrero ya verán cómo se para. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios, qué borracho vengo, que me siga la tambora, que me toquen el querite, después el niño perdido y por último el torito pa' que vean cómo le brinco! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ese es mi Sinaloa, querido! Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo. Todos me dicen el negro, pero con suerte. Pues aunque me salte un gallo, no me le rajo a la muerte. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios, qué borracho vengo! Que me siga la tambora, que me toquen el quelite. Después el niño perdido y por último el torito, pa' que vean cómo le brinco. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Y arriba Sinaloa! Soy del mero Sinaloa, donde se rompen las olas, que busquen a gente sola y que no tenga marido, pa' no estar comprometido cuando resulte la bola. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios, qué borracho vengo, que me siga la tambora, que me toquen el quelite, después el niño perdido y por último el torito, pa' que vean cómo le brinco! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Muchísimas gracias! Con este buen sabor de boca nos ha dejado el niño Rainier Azair Sánchez Mendíbil, que interpretó El Sinaloense, quien viene de la Escuela Primaria Ángel Flores Vespertina de la comunidad de Mochicagüi, El Fuerte, Sinaloa. Nos han llamado diferentes partes, diferentes comunidades, donde una de ellas nos manda felicitar a todos los niños de la zona 041 por parte de la comunidad de Chávez Talamante, brindándoles un saludo a todos ellos desde esta cabina de estudio. Con esto, proseguimos con las diferentes actividades que se tenían programadas. Este año De igual forma, tuvimos el privilegio de pertenecer a un programa de gran relevancia a nivel nacional, ya que lleva por nombre Escuela de Tiempo Completo. La niña, Ana Iris Barraza Bacasegua, de la Escuela Niños Héroes de la Comunidad de Charay, será la encargada de darnos a conocer cómo se ha sentido y la importancia de poder ser parte de este grandioso proyecto. Adelante. Escuchas. Soy Ana Iris Barraza Bacasegua, alumna de quinto grado, en la Escuela Primaria Niños Héroes de Charay, zona escolar 041, del sector 1 de CEPIC, y agradezco esta oportunidad para socializar algunas características del programa de Escuela de Tiempo Completo. Su objetivo general es generar ambientes educativos propicios para ampliar las oportunidades de aprendizaje y el desarrollo de competencias de los alumnos a través de líneas de trabajo en la ampliación de la jornada escolar. Las líneas de trabajo para el mejoramiento de las competencias son: fortalecimiento del aprendizaje sobre los contenidos curriculares, a través de la caracterización cultural de los contenidos curriculares, y el método de proyecto, aprendizaje de una lengua adicional, uso de tecnologías de la información y la comunicación, talleres pedagógicos, actividades permanentes, espacios recreativos y de aprendizaje. Las líneas de trabajo que contribuyen al mejoramiento de las condiciones de salud física y mental de los alumnos por el medio de alimentación saludable, recreación y desarrollo, arte y cultura. Las líneas de trabajo requieren un proceso gradual. Sin embargo, este ciclo escolar 2011-2012 nos provocó una experiencia difícil para adaptarnos, alumnos y padres de familia, a una jornada de día completo. Entrando a las 8 de la mañana, salir a las 12 y media horas a comer. Los que viven cerca o consumir los alimentos que nos traen las mamás a la propia escuela. La carga pesada de trabajo estuvo en la mañana, y a partir de la 1:30 se impartieron talleres como educación física, inglés, artística, tecnologías y otras. Salíamos a las 4 de la tarde, por lo que tanto permanecía en la escuela y forma de trabajar fueron novedosas para la comunidad escolar. Resentimos la función de los turnos y grupos matutino y vespertino por la adaptación al estilo de trabajo de alumnos y maestros, por lo que los valores tolerancia, igualdad y equidad se manifestaron como nunca había ocurrido, pero tuvimos la ventaja de mejorar nuestras capacidades al trabajar con proyectos, relacionando los contenidos con problemas de la comunidad. Asimismo, con talleres reforzados, el trabajo académico para mejores aprendizajes. El problema es el hacinamiento en algunos grupos, donde hasta 3 o 4 comparten las mesitas, por lo que se requieren más aulas, mobiliario y equipos adecuados, así como la cocina, para mejorar las condiciones materiales de la escuela, que faciliten el desempeño escolar. Gracias y felices vacaciones. Precisamente de esta forma nos manifiesta sus ideas Ana Iris Barraza Bacasegua, de la Escuela Niños Héroes de la Comunidad de Charay, haciendo relevancia sobre la calidad que desempeña en sus vidas dicho proyecto. Seguimos invitando a todos nuestros radioescuchas para que llamen a esta cabina de estudio. El número es 818-2025. El número es 818-2025. Se le brinda un saludo a la profesora Eloída Robles Galaviz, supervisora escolar de esta zona escolar, a quien hacemos ese atento llamado. Pasando a nuestra siguiente participación, se encuentra entre nosotros el profesor César Daniel López González, de la escuela 16 de septiembre, que tiene como ubicación Buenavista de Mochicahui, de este municipio del Fuerte, quien participará interpretando sus vivencias en las prácticas de experiencias exitosas que fungen en las escuelas multigrado, teniendo una participación realmente relevante y concisa en este dicho proyecto. Adelante, profesor, lo escuchamos. Buenos días a todos, soy el profesor César Daniel López González y participé en mayo pasado en el Encuentro Regional de Estrategias Exitosas para Docentes en Escuelas Multigrado. Antes que nada, quisiera explicarles al auditorio lo que es en sí una escuela multigrado. Estas son escuelas destinadas a ofrecer educación de calidad a grupos en situación de vulnerabilidad, como los niños de la calle, población infantil migrante, niños con alguna discapacidad, población indígena y población rural en pequeñas comunidades, como es mi caso, en la cual 3 profesores nos hacemos cargo de los 6 grados. En sí, el Encuentro de Experiencias Exitosas es un encuentro organizado de manera conjunta por la CEPIC y CONAFE, en la cual nos reunimos los maestros de escuelas rurales de los distintos niveles, como son preescolar, primaria y secundaria, para exponer los logros y las diversas estrategias educativas realizadas por nosotros mismos en el aula. Estas dos instituciones gubernamentales, la Secretaría de Educación Pública y Cultura y el Consejo Nacional de Fomento Educativo, a través de la Jefatura de Sector y a su vez por medio de las supervisiones escolares, convocan a los maestros de las escuelas rurales para que presentemos a manera de ponencia un proyecto escolar que hayamos realizado en nuestro grupo y que nos haya funcionado en su aplicación con los alumnos, el cual es observado y comentado de manera constructiva por el resto de los participantes e invitados a este encuentro. La finalidad de cada uno de los que participamos en este encuentro es que mostremos ante nuestros similares maestros las estrategias didácticas que elaboramos día a día para que nuestros alumnos se apropien de los aprendizajes esperados, que esperamos adquieran como maestros y a su vez de manera recíproca con las vivencias expuestas de los demás profesores, para enriquecer nuestra práctica educativa y tener más herramientas para favorecer el aprendizaje de los alumnos. De manera personal, debo decir que este encuentro me ha traído mucha satisfacción, ya que es la segunda vez que participo, y me he dado cuenta en mi experiencia personal y en la participación de los demás compañeros que, a pesar de las limitantes y carencias que tiene nuestro tipo de escuelas, ya que tenemos personal limitado, no contamos con maestro de educación física ni artística, además el acceso a la tecnología es poca, y todas las actividades escolares que se presentan a lo largo del ciclo escolar las realizamos entre 3 profesores, a diferencia de las escuelas urbanas, donde hay un poco más de recursos y personal humano. Pero a pesar de esto, cada uno de nosotros trata de poner el máximo esfuerzo en las actividades de enseñanza y muchas veces suplimos las limitaciones de recursos con creatividad e ingenio. Esa será mi participación. Muchas gracias. Brindándole una cordial felicitación al docente César Daniel López González de la Escuela 16 de Septiembre, ubicada en la localidad de Buenavista de Mochicahui, donde la participación personal de él es un argumento importante que todo docente y que todo agente educativo debemos de seguir con ejemplo, responsabilidad y siempre con una conciencia para poder lograr el desarrollo educativo de cada uno de nuestros niños. Pasando a nuestra siguiente participación, quien fue la ganadora del concurso de poesía, la alumna Yucari Guadalupe del Socorro Sandoval Velázquez, de la Escuela Licenciado Eustaquio Huelna, de la localidad del Teroque Viejo, El Fuerte, y nos maravillará con la poesía Sembrador. Adelante, Yucari. Thank you. del autor Marco Rafael Blanco Belmonte, Sembrando. De aquel rincón bañado por los fulgores del sol que nuestro cielo triunfante llena, de la florida tierra donde entre flores se deslizó mi infancia dulce y serena. Envuelto en los recuerdos de mi pasado, borroso cual a lo lejos del horizonte, guardo el extraño ejemplo nunca olvidado del sembrador más raro que hubo en el monte. Aún no sé si era sabio, loco o prudente, aquel hombre que humilde traje vestía. Solo sé que al mirarle toda la gente con profundo respeto se descubría. Y es que acaso su gesto severo y noble a todos asombraba por lo arrogante. Hasta los leñadores mirando al roble sienten las majestades de lo gigante. Una tarde de otoño subí a la sierra y el sembrador sembrando mi risueño. Desde que existen hombres sobre la tierra, nunca se ha trabajado con tanto empeño. Quise saber, curioso, lo que el demente sembraba en la montaña sola y bravía. El infeliz oyóme benignamente y me dijo con honda melancolía: siembro robles y pinos y sicomoros, quiero llenar de frondas esta ladera. Quiero que otros disfruten de los tesoros que darán estas plantas cuando yo muera. ¿Por qué tantos afanes en la jornada sin buscar recompensa?, dije. Y el loco murmuró con las manos sobre la azada: ¿acaso tú imagines que me equivoco? ¿Acaso por ser niño te asombré mucho? El soberano impulso que mi alma enciende por los que no trabajan, trabajo y lucho. Si el mundo no lo sabe, Dios me comprende. Hoy es el egoísmo torpe maestro a quien rendimos cultos de varios modos. Si rezamos pedimos solo el pan nuestro, nunca al cielo pedimos pan para todos. En la propia miseria, los ojos fijos, buscamos las riquezas que nos convienen, y todo lo arrastramos por nuestros hijos. ¿Es que los demás padres hijos no tienen? Vivimos siendo hermanos solo en el nombre, y en las guerras brutales con sed de robo. Hay siempre un fratricida dentro del hombre, y el hombre para el hombre siempre es un lobo. Por eso cuando el mundo triste contemplo, yo me opongo y pongo ruda tarea. Y sé que vale mucho mi pobre ejemplo, aunque pobre, humilde, parezca y sea. Hay que luchar por todos los que no luchan. Hay que pedir por todos los que no imploran. Hay que ser que nos oigan los que no escuchan. Hay que llorar por todos los que no lloran. Hay que ser cual abejas que en la colmena fabrican para todos dulces panales. Hay que ser como el agua que va serena, brindando al mundo entero frescos raudales. Hay que imitar al viento que siembra flores, lo mismo en la montaña que en la llanura. Y hay que vivir la vida sembrando amores, con la vista y la alma siempre a la altura. Dijo el loco, y con noble melancolía, por las breñas del monte siguió trepando, y al perderse en las sombras aún repetía: hay que vivir sembrando, siempre sembrando. Gracias. Un saludo para el Girotero que viejo, de la escuela licenciado está aquí, buena. Quinto y sexto. Bastante importante la actuación de la niña Yucari Guadalupe del Socorro Sandoval Velázquez, que nos acompaña de la escuela Licenciado Eustaquio Huelna, de la localidad del Tero Que Viejo, El Fuerte, Sinaloa. Se les manda un cordial saludo a la escuela María R. Pacheco, de la localidad de San Blas, a todo su cuerpo colectivo, a su director y a todos ellos en general. De igual manera, se le brinda un saludo a la Escuela Benito Juárez de la comunidad de Chávez Talamante, Ahome, Sinaloa. Con esto, pasamos a la participación del niño Eduardo Martínez Quintero, de la Escuela Ángel Flores Matutina, que nos interpretará la canción de la mochila azul. Adelante, por favor. Thank you. chiquillo, ¿qué te pasa? Me dicen en mi escuela y me preguntan en mi casa. Y hasta ahora lo supe de repente, cuando vi pasar la lista y ella no estuvo presente. La de la mochila azul, la de ojitos dormilones, me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. Ni al recreo quiero salir, no me divierto con nada. No puedo leer ni escribir, me hace falta su mirada. Sus colores, las hojas de un cuaderno, dice amor entre borrones. Yo quisiera mirarla en su pupitre, porque si ella ya no vuelve, mi salón será muy triste. La de la mochila azul, la de ojitos dormilones, gran inquietud y bajas calificaciones. Ni al recreo quiero salir, no me divierto con nada. No puedo leer ni escribir, me hace falta su mirada. Esa fue la participación del alumno Eduardo Martínez Quintero, de la Escuela Ángel Flores Matutina, de la Escuela de Mochicahui. Con esto se le brinda una gran felicitación a todas aquellas personas que nos escuchan y un gran reconocimiento a todos los radioescuchas que en este momento nos están sintonizando. Para continuar con este programa, viene a presentarnos la niña Dania Lisbeth Carrillo López, del quinto grado, a brindarnos un mensaje a todos los niños de sexto grado que dejan la educación primaria y comenzarán una nueva aventura en la etapa de la secundaria. ¡Te escuchamos! Las siguientes palabras a los alumnos de sexto año. Les felicito por haber culminado el ciclo escolar de la primaria. Deseo que poco a poco sus alas vayan fortaleciéndose para poder surcar el vasto horizonte de la vida. A sus vidas llegarán más retos y más metas, y será menester de cada uno de ustedes tener mucho aliento, prepárense para alcanzarlos. Y recuerden que el secreto del éxito es la constancia. Pues el camino para ser una persona preparada y de provecho no siempre es fácil. Deberán esforzarse, ya que solo así se pueden conseguir las mejores cosas de la vida. Deben agradecer que junto al esfuerzo que han hecho, estuvo también el de sus padres y maestros. Algo muy importante que deben tener en cuenta es que siempre hay un momento y un lugar para cada cosa. Y hoy es el momento de regocijarse del fruto que han cosechado después de 6 años, de sembrar constancia, estudio, disciplina, pero por sobre todo, amor a lo que han hecho, por salir adelante. Es tuyo, se lo han ganado a pulso, y esa satisfacción nadie se las podrá quitar. Por favor, no dejen que los deslumbre cualquier objeto o persona, ya que no todo lo que brilla es oro. Y nunca dejen que nadie pase sobre ustedes. Valen tanto o más que cualquier otra persona de este mundo. Deseo que mis palabras sean lo suficientemente elocuentes y los estimulen a seguir adelante contra viento y marea. Comprométanse con sus sueños y luchen por alcanzarlos. No hagan de la mediocridad una forma de vida el que otros la vivan y además sean prepotentes. No significa que deben de aceptarla. Apártenla tranquila y definitivamente. Vivan cada día como si fuera el último de sus vidas. Muchas gracias. Un mensaje muy positivo para todos aquellos alumnos que egresan este ciclo escolar por parte de la niña Dania Lisbeth Carrillo López, de la Escuela María R. Pacheco, de San Blas, El Fuerte, Sinaloa. Con esto, pasamos al siguiente número, donde representando a los niños de sexto grado de la zona 041, viene la alumna Yairí Diana Rodríguez Vega, de la Escuela Niños Héroes de la Comunidad de Sibajawi, con el propósito de dar a conocer su mensaje de gratitud a la educación primaria. Adelante. Buenas tardes, buenos amigos y amigas radioescuchas. Soy Airidiana Rodríguez Vega, alumna de la Escuela Primaria Niños Héroes de la Comunidad de Sibajawi, municipio El Fuerte. Y es un gran honor para mí, a nombre de mis compañeros, que este ciclo escolar 2011-2012 concluya en su educación primaria, y en especial, a nombre de mis compañeros, dar las palabras de agradecimiento. Primeramente, agradecer a Dios por permitirnos culminar esta importante etapa de nuestra vida. Y de la misma manera, expresar nuestra gratitud a todos los padres de familia por su amor y su apoyo incondicional, por ser tan responsables, por su atención, por escucharnos, por ayudarnos con nuestras tareas y proporcionarnos todo lo que necesitamos para lograr nuestra meta. Queremos decirles que sus esfuerzos hoy han rendido frutos. A nuestros maestros, su guía, sus enseñanzas y sus buenos ejemplos nos formaron para toda la vida. Tengan la seguridad que con nuestras acciones demostraremos que fuimos formados íntegramente, con valores que nos harán vivir en armonía y responsablemente en nuestra sociedad, valorando y respetando nuestro medio ambiente, y que seremos capaces de responder a las exigencias del mundo actual. Gracias, queridos maestros, siempre estarán presentes en nuestras vidas. A nuestros compañeros y amigos decirles que todas las cosas, el amor que nos hermanó y los momentos que compartimos juntos, que hicieron que nuestra estancia en nuestra escuela tuviera significado especial, porque realmente nos hizo felices y sobre todo amigos. Sé que siempre contaremos unos con los otros, aunque las circunstancias de la vida nos separen y que cada quien tenga que tomar su propio rumbo. A todos los jóvenes que tienen la gran oportunidad de recibir educación, quiero invitarlos a que aprovechen la oportunidad de aprender, de formarse con valores, ya que la educación es el camino más seguro de lograr el éxito, lograr una existencia feliz y productiva de que nuestra familia y nuestro país necesitan para progresar. A todos por todo, muchas gracias. Esa fue la participación de la niña Yairí Diana Rodríguez Vega con su mensaje a toda la comunidad estudiantil proveniente de la Escuela María R. Pacheco. Esa fue la participación de la niña Yairí Diana Rodríguez Vega con su mensaje a toda la comunidad estudiantil de la Escuela Niños Héroes de la Comunidad de Sibajawi, quien cursa el sexto grado actualmente. Para culminar este grandioso evento, la supervisora escolar de esta zona escolar 041, la maestra Eloída Robles Galaviz, hace acto de presencia para brindar unas palabras de despedida a todas y cada una de las personas que conformamos el sector 1 de CEPIC. Adelante, maestra. Muy buenas tardes. Estoy muy satisfecha con esta realización de este evento, saludando primeramente a los niños que participaron, que lo han hecho muy atinadamente. Un ciclo escolar que termina, una página que llega a su fin, un peldaño más que subir, la oportunidad comienza de nuevo. No es el fin, solo el inicio de tu porvenir. Es satisfactorio terminar un ciclo escolar 2011-2012, con un fin de reconocimientos a todas las autoridades educativas de esta zona escolar 041 del sector 1 de CEPIC. Sabemos que realizaron diferentes eventos gracias a la participación de los directores, de los maestros de educación física, de los maestros de educación artística, de los maestros de apoyo, de los padres de familia y de todos los alumnos en general, sabiendo de que hemos hecho muchas cosas positivas en la educación. Tenemos 13 escuelas, las cuales están todas en tiempo completo. Felicitarlos a cada uno de ellos por esa participación que siempre han tenido para bien de la educación en México y en el Sinaloa y especialmente en el municipio del Fuerte. Les reconozco el trabajo a cada uno de ustedes. Hoy nos toca decir adiós a cada uno de ustedes y desearles que el nuevo ciclo que inicia sea el mejor cada vez que hagamos este tipo de acciones que son en general, pues las participaciones que han hecho en poesía coral, en el parlamento infantil, también lo que han hecho en deporte, que participaron ustedes en atletismo, en fútbol, en básquetbol, en voleibol, en handball. Últimamente tuvimos la OSI, que les voy a dar a conocer aquí públicamente para que ustedes sepan cómo quedaron en la Olimpiada del Conocimiento Infantil a nivel zona escolar. De las escuelas urbanas, felicito a la Escuela María R. Pacheco, a Christopher Araujo Corrales por obtener el primer lugar. En segundo grado, al niño de la María R. Pacheco, Benjamín Rodríguez Ruiz. En tercer grado, de la Francisco Reserrano, a Ángela Gabriela Zavala. En cuarto grado, de la Francisco Reserrano, a Grisel María Pacheco de Los Ángeles. Y en quinto grado, al niño Osvaldo José Ruiz Hernández, de la Escuela Francisco Reserrano, que corresponden a las escuelas urbanas. En las escuelas de rural unigrado, felicito en primer grado a la Escuela Rafael Ramírez, Abril Yareli Mora Rodríguez. En segundo grado, de la Escuela Profesor Rafael Ramírez, Jesús Eliezer Escalante Sauceda. En tercer grado, a la Escuela Rafael Ramírez, Perla Estrada Miranda. En cuarto grado, a la Escuela Rafael Ramírez, María Esmeralda Vázquez Miranda. Y en quinto grado, a la Escuela Eustaquio Huelna, a Daniela del Rosario Corrales Vega. En las escuelas que corresponden a escuelas multigrado, también tenemos lugares. En el primer grado, a la Escuela Niños Héroes de Sibajawi, a Leslie Abigail Vega Gagiola. En segundo grado, la Escuela Melchor Ocampo, a Rosario Lisbeth Ruiz Gómez. En tercer grado, a la Niños Héroes de Sibajawi, Andrea Rodríguez Urías. En cuarto grado, a la Escuela 16 de Septiembre, a Frad Javier Moreno Beso. Y en quinto grado, a la Escuela 16 de Septiembre, Claudia Ibed Parrán Menta. Los felicito a todos en general por haber hecho de este ciclo escolar algo interesante. Por lo tanto, tengo una bonita poesía que les voy a declamar. Te digo adiós, si acaso te quiero todavía. Quizá no he de olvidarte, pero te digo adiós. No sé si me quisiste, no sé si te quería, o tal vez nos quisimos demasiado los dos. Este cariño triste, apasionado y loco, me lo sembré en el alma para quererte a ti. No sé si te amé mucho, no sé si te amé poco, pero sí sé que nunca volveré a amar así. Me queda tu sonrisa dormida en mi recuerdo y el corazón me dice que no te olvidaré. Pero al quedarme solo, sabiendo que te pierdo, tal vez empiezo a amarte como jamás te amé. Te digo adiós y acaso que con esta despedida mi más hermoso sueño muere dentro de mí. Pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti. Muchas gracias a la Zona Escolar 041 del Sector 1 de CEPIC. Felicidades y que tengan, como decimos siempre, cada vez que termina un ciclo, felices vacaciones. Gracias. Esa fue la participación de la supervisora escolar de la zona 041. Zona 041, Eloída Robles Galaviz, que de antemano se le agradece su participación y el liderazgo que tiene para ejercer esta profesión. Bueno, Radio Escuchas, con esto nos despedimos, dándole una gratitud muy amplia y muy sincera a todas aquellas personas que nos sintonizaron esta hora, tanto cultural como musical, brindándoles un cordial saludo a todo el sector 1 de educación primaria de la dependencia de CEPIC. Se despide de ustedes su locutor, el profesor José Luis Regalado Soto, dándole gratitud y un fuerte abrazo a todos ustedes. Muchas gracias. Los Niños de Sinaloa fue una producción del Sector 01 de CEPIC y Radio Universidad de Occidente. Por hoy concluimos, pero lo esperamos en una próxima ocasión. Cuando me leo.